Bienvenidos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Muy buenos días, este es tu café de la mañana. Son las 9 de la mañana y un minuto. Gracias a Dios por permitirnos un día más en esta hermosa tierra. Aunque algunos quieran estar en guerra por cualquier motivo, nosotros nos levantamos con deseos por hacer las cosas lo mejor posible. Sabemos que somos diferentes y eso nos tiene que hacer entender que el respeto y el amor debe primar en todo y en todos. Hoy es un nuevo día para ser felices y hacer felices a todos aquellos que nos rodean. Tómate un café con nosotros. Saludamos a nuestra bella gente que trabaja en la limpieza de los portales. Claro que sí, ellos madrugan mucho. A nuestros transportistas que van y vienen de aquí para allá, llevando y trayendo productos que tanto necesitamos. Y como siempre, al personal de los bares, que están ahí abriendo desde temprano para que te tomes algo antes de empezar tus labores. Y con estos fríos mañaneros no cae tan mal. A todos en general les deseamos una feliz mañana y gracias por estar siempre presentes en esta casa, en Eurolatina 107.1 FM. La más auténtica. Más música, más del País Vasco. Diviértete, infórmate y pasa unas horas con buena programación musical. Un saludo para nuestro Freddy Cortés. A pronta recuperación. Ya estaremos con él. Esperamos que se mejore. Un abrazo, un fuerte abrazo. Ya vendremos con el estado del tiempo. Gracias, gracias y gracias. Comenzamos. En la mañana. Un buen café. Yeah.

gozarlo todo. Bendito, dame gozar lo último, la cosa está bendito. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. No te olvides de poner un clasificado. De esos bonitos, de esos que enganchan. Era una chica sencilla, que me amé con ternura. Amable, buena y bella, con quien me siento seguro. Por eso he puesto un anuncio en este clasificador. Contéstame por favor, si un día es un poco mejor. Quiero un amor romántico, que me amé dulcemente. Quiero un amor platónico, quiero un amor diferente. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Son las 9:17 minutos. 9:17 minutos de la mañana. Te vamos a contar el estado del tiempo, claro que sí. Comenzamos por Madrid. En Madrid tenemos un día soleado, 15 grados en este momento. La máxima 28 grados. La mínima hace poco fueron de 11 grados. Ya está subiendo la temperatura. Precipitación del 0%, vientos de 3 kilómetros por hora. Vamos a tener una tarde, un día estable, solecito todo el día. Nos vamos para la ciudad de Bilbao. Hoy tenemos una máxima de 32 grados, la mínima de 16, eso hace unos cuantos minutos atrás. ...0% de precipitación, vientos de 3 kilómetros por hora. Igual que Madrid, día soleado, día de sol. Nos vamos para Cali, Cali, Colombia. Allí tenemos en este momento 23 grados. Lluvia, precipitación del 40%, vientos de 8 kilómetros por hora. La máxima de 33 grados, como siempre, como todos los días. Y un promedio de 22 grados. Para esta mañana que empieza. Nos vamos con la bella ciudad de Vitoria-Gasteiz, aquí, la capital de Álava. Por ahora tenemos 7 grados. Está haciendo frío, esta mañana hacía frío, de verdad que sí. 0% de precipitación. Y vientos, no tenemos vientos. Hacía frío, de verdad que sí. La máxima serán 29 grados durante todo el día. Ya tenemos 8 grados, ya pasó a 8 grados ahora. Día soleado, y no te olvides, no te olvides que está haciendo frío. Frío, mucho, mucho. Por las mañanas y por las noches, llévate un jersey. Mira que coge cualquier enfermedad, es horrible, de verdad que sí. Esto es el resumen del estado del tiempo aquí, en el café de la mañana, para ti. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. De Cumbaya, de Cumbaya sae, ella. El café sabe mejor, pruébalo. Voy a cortar un ramo de nubes para mudar tu querer. Voy a bajar por los yayanes en una yagua de azul. Voy a pintar los manantiales como el del cielo azul. Mi mano viene, vamos a una y una pa'.

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Sé que yo me estoy curando, es la verdad. El café sabe mejor, pruébalo. Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz, besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando, ojalá me piense de vez en cuando. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo hago como si nada, baby, rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo daño un tercero. Si ti se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si ti es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando un velo contigo y no por ti, por ti. Tengo rota. Ey, esta canción, que no la pongan borracha, hijo de puta. I'll be on the drums. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. ¡9:33 de la mañana! ¡Ay, qué rico! Ya está ese solecito calentando ya. A buena hora, sí, sí, sí. No te olvides que tenemos una línea habilitada para tus anuncios clasificados. Mira, es totalmente gratis. ¿Qué ofreces? ¿Qué vendes? ¿Qué necesitas? Mira, tenemos el 613-8323-57 en este momento. Anótalo, anótalo, anótalo. 613-8323-57. Dinos qué estás vendiendo. ¿Qué necesitas? Trabajo. ¿Estás ofreciendo trabajo? Vamos, no te quedes. Mira, ahí está, el 613-8323-57. Que no te lo dije, que no te lo dije. 9:34 minutos de la mañana. Qué rico, rico pasarla por aquí. Para los que no me conocen todavía, soy Ángel, Ángel Mizrahi. Ángel. Tomándose un buen café contigo. Ya venimos con el horóscopo, a ver qué nos trae. Ya limpiamos esas bolas. Ya nos cambiamos de canal. A ver si los ángeles tienen algo más bonito para ofrecernos. A ver qué nos dicen para el día de hoy.

los astros del día en el café. Bueno, mi gente linda, hoy vamos con el primer bloque del horóscopo, pero no sin antes decirles algo. Sí, algo relacionado con el tema. Los ángeles, criaturas celestiales que se encuentran entre nosotros, sí, que te cuidan a ti y a mí, claro que sí, son los mensajeros de Dios en la tierra y como tales, desde que nacemos nos acompañan en nuestra evolución. Así que también nos dicen y nos hablan también. Nos pueden instruir, nos hablan, nos educan, nos acompañan. Hay algunos que dan malos consejos, no te preocupes, también hay que dan buenos consejos. Por eso debemos seguir estos consejos ahora. Nos vamos con Aries. Aries, soy agradecido. El consejo de los ángeles para este día es que los arianos sean agradecidos. Es de esta manera como podrán recibir el amor, la felicidad y la abundancia que tanto pretenden. Y por supuesto, merecen. Así que recibe mucho de esto. Tauro, soy flexible, claro que sí. Para Tauro, para los estructurados y rígidos taurinos, en la capacidad de modificación de hábitos y conductas hallarán el éxito. Así mismo, cambia tu forma de pensar, así cambia tu forma de vivir. Nos vamos con Géminis. Géminis, soy paciente. Tan inteligentes como ansiosos, los geminianos encontrarán la clave para avanzar hacia sus metas y objetivos si no presionan ni se presionan. El universo tiene sus tiempos y hay que respetarlos. Ve con calma, Géminis. Seguimos con Cáncer. Me reconozco con mis virtudes y debilidades, dice Cáncer. Conocerse más y mejor a sí mismos, descubrir sus deseos más profundos y cuál es su verdadera misión es lo que le permitirá a los cancerianos abrirse y ser valorados por todo el mundo. Y este fue el primer bloque del horóscopo aquí en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la la. Por eso tú eres carucha, metechera, abeja, pegaja, culera, guaricha, baracunata. Y con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata. Que estoy loco, loco, loco, loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendí su motoneta y te marchaste con el mono, del chinelo, verón y la chaqueta. La, la, la, la, la, la.

El Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Cuando ya son las 9:56 de la mañana, que ya pasa una hora, muy rápido pasa el tiempo ligero. Tenemos un clasificado, tenemos un par de clasificados aquí. Dice, se solicita personal para beber este fin de semana con o sin experiencia. Que nos diga quién. Allá vamos a llegar. En serio, que sí tenemos dónde, claro que sí. Vamos a ir al Bar La Trampa. Allí estará nuestro Freddy Cortés con su salsa gorda. No te lo pierdas. Este sábado La Trampa se viste de salsa de golpe. Vive en directo Salsa Gorda, el programa, con nuestro Freddy Cortés. Desde las 14 horas a las 17 de PM, durante el programa, claro está, ¿sabes? La cerveza está a 1 euro. Uy, qué rico, hay que ir. Vamos a ir. No te olvides, Salsa Gorda en La Trampa, este sábado. Desde las 14 horas a las 17. Y también no te olvides que en la comisaría te esperan allí. En la calle Zapatería 19, Vitoria. Estará celebrando su cumpleaños nuestra Jackie Pote, celebrando el cumpleaños. Allá en la comisaría, en la calle Zapatería 19. Y nuestro Freddy Cortés, no te olvides, allá en La Trampa, en Bar La Trampa, en la calle San Ignacio de Loyola, número 19. Esos son buenos anuncios, claro que sí. Aquí en el Café de la Mañana, son las 9:58. Vamos a disfrutar un poquito más de esto. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Café sabe mejor, pruébalo. Esto no es balada, esto no es academia. Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se premia.